Hola, buenas tardes. Se inicia aquí un espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. En breves instantes tendremos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de las actividades que organizan. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Pues mira, esta semana viene densa de actividades. Ya sabes que un poco la programación depende de diferentes factores que coincidan, prestaciones de la gente que pueda intervenir en actos y bueno, a veces hay semanas tranquilas y otras un poquitín más activas como puede ser esta. Entonces, bueno, vamos a empezar ya para centrarnos. Empezamos por el tal día como mañana mismo, viernes 19 de abril, a las 7 de la tarde y en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, pues va a haber una de las actividades habituales que organiza el Grupo de Ciencia del Ateneo, que suelen ser conferencias, también hay alguna excursión, alguna visita guiada. Y en este caso, pues es una conferencia que se titula Desenterrando los secretos del sueño y de nuestros ritmos vitales, que le impartirá la doctora Alba Gutiérrez Menéndez, que es doctora internacional en psicología en la rama de neurociencia experimental y conducta. Bueno, pues el tema, como ya se menciona un poco, la palabra clave es el sueño, porque se va a hablar un poco de la conducta rítmica de todos los animales y los seres humanos en torno al sueño y la vigilia, y ver un poco cuáles son las características del sueño, las alteraciones, sobre todo también más comunes, que suele ser un poco lo que más preocupa. Y en torno a todo esto, pues ya os digo, el mañana viernes hablará la doctora Alba Gutiérrez en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. La entrada, como siempre, es libre, limitada a un posible aforo que se complete antes de tiempo, aunque hay plazas suficientes, creemos, en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Seguimos y en esta ocasión, el sábado, aunque sea un día también extraño, pero antes hablábamos de la predisposición de las personas que intervienen en las actividades, en este caso el conferenciante no podía venir en otras fechas que no fuera fin de semana porque viene de fuera, Daniel Palacios González, para presentarnos el libro De fosas comunes a lugares de memoria. Este acto va a ser el sábado a las 7 en la librería La Revoltosa. Es un acto que además es conjunto a varias bandas de entidades, entre otras el Ateneo Obrero de Gijón, pero también Acción en Red Asturias, la Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa Común de Tirania, o el Grupo Luterio Quintanilla, que es la sección de educación del Ateneo, y que cuentan con el apoyo y colaboración de Memoria Democrática de Asturias. En este tema, en este acto, y en el libro desarrolla Daniel Palacios González toda una teoría sobre lo que es la memoria histórica desde el punto de vista de las familias y ya desde el mismo golpe militar del 36, a partir de ahí con la difusión de fosas comunes, con desgraciada difusión de fosas comunes y represaliados en cunetas y demás, pues las familias se movieron para recuperar, bueno, pues el perfil de sus fallecidos, para honrarlos como debería ser. y también con el tiempo, bueno, pues eso ha también trascendido con el tema de la transición y la democracia, pues ya también se han empezado a hacer monumentos de dignificación, se ha empezado a hacer alguna que otra exhumación. Todo eso lo trata él desde una particular forma de escribir la historia del territorio, ¿no? Él lo llama desde el principio de llevar flores, ¿no?, a los lugares en los que estaban los represaliados. Y bueno, a partir de ahí construye toda una interesante teoría sobre lo que es este apartado de la memoria, ¿no? Del tema enfocado por el tema de las fosas comunes. Daniel Palacios González, por cierto, es doctor por la Universidad de Colonia e investigador de la UDEF. Seguimos sin respirar. El lunes cambiamos un poco de tercio y vamos a hacer una mesa redonda sobre un tema muy de actualidad. Es una mesa redonda sobre el tema del Vial de Jove. La titulamos Sin Rodeos, debate a fondo sobre el Vial de Jove. Es una actividad que del grupo, un poco de actividades que de vez en cuando coordinamos entre las cuatro entidades de la segunda planta de la Escuela de Comercio, el Ateneo Jovellanos, la Sociedad Cultural Gijonesa, la Sociedad Cultural Gesto y el Ateneo Obrero de Gijón. Nos ponemos de acuerdo pues para llevar adelante actividades que consideramos que son de interés tanto para nosotros mismos, para las propias entidades que lo organizamos, como para la ciudadanía en general, y aunamos esfuerzos. Y en este caso, el lunes a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Calzada, del Ateneo de la Calzada, por cercanía y por problemática con la temática del Vial de Jove, en ese espacio vamos a desarrollar la mesa redonda y ahí contaremos con diferentes pareceres de cuatro personas, que son Carmen Morillón, alcaldesa de Gijón, Carlos Arias, que es el presidente de la Asociación de Vecinos Alfonso Camín, del barrio de la Calzada, Félix Baragaño, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, y Víctor Roza, que es el secretario general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Gijón. Todos ellos moderados por Alejandro Lafuente, que es un periodista del diario La Nueva España. Evidentemente también cuando haces una mesa redonda de este tipo, se te queda gente que podría haber estado perfectamente interviniendo, pero bueno, todos podéis entender que una mesa redonda, para ser un poquitín más ágil y llevadera, no puede ser masiva en cuanto a intervinientes. Y en cualquier caso, pues el público asistente siempre va a tener la oportunidad de intervenir y mostrar sus opiniones, ¿no? Y cotejarlas con las que puedan ser las opiniones de las personas que he comentado hasta ahora. Insisto en que esa es una actividad que desarrollamos cuatro entidades y bueno, pues tiene, yo creo, que un perfil muy muy activo, muy muy interesante y muy polémico en estos momentos, ¿no? Y finalmente, aunque tal vez lo recordemos en la próxima cita, porque va a ser una actividad de jueves, pero por ir avanzando ya un poco, el jueves que viene, jueves 25 de abril, vamos a organizar una charla, una mesa redonda, en torno a nuevas generaciones de escritores en Asturias y en la novela popular, ¿no? En la novela popular, como su nombre indica, pues de difusión generalizada en sus años, bueno, pues ahora tiene una especie de renacer, que es el neopulp asturiano. Y para hablar de ello, pues tendremos a Jesús Parrado, que es especialista en cultura popular y a la vez coordinador del ciclo de cine Peor Imposible. Nieves Penela, que es la editora de Orpheus Ediciones, porque también está muy implicada en la recuperación impresa de este tipo de material. Adrián Carballales, que es un escritor y traductor, autor de bastantes contenidos para ese tipo de literatura popular. Y Rodolfo Martínez, que también es un escritor y a la vez tiene una editorial, Sportula, también especializada en estos temas. Bueno, de esto hablaremos tal vez otra vez el próximo jueves, pero bueno, ya quería dejarlo un poco apuntado. Entonces, bueno, pues como ves, una semana bastante densa en contenidos, muy diversos también a su vez, es decir, el Ateneo Obrero de Gijón siempre pretende difundir culturas de diferentes perspectivas y creemos que, bueno, que el ejemplo de esta semana es muy claro en ese sentido, ¿no? Tenemos ciencia, tenemos memoria democrática, tenemos debate ciudadano actual y tenemos cultura popular literaria. Ajá. Bueno, pues mucho a lo que asistir. Sí. Yo invito también a la gente, si ahora pude haber sido demasiado denso en la explicación, a que siga nuestro Facebook y ahí tendrá puntual información diaria de cada una de estas actividades más desarrolladas y más clara. No, no, bueno, pero mucho, pero bien, bien, bien. Bueno, pues bueno, sin más, nos despedimos hasta el próximo jueves, Luis. Efectivamente, el próximo jueves, si no hay novedad. Seguimos hablando. Hablar. Gracias. Adiós. Gracias, Pilar. Y esas han sido las actividades a las cuales se puede asistir desde el Ateneo Obrero de Gijón. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y la programación continúa.